siempre recuerdes el amor que te di. Pero quisiera que ese día, al recordar con ventas lo que has hecho de mí, solo me queda la esperanza que como el viento al humo te aparte. Parte de...